Continuamos en el Mañanero y nos metemos en el primero de los temas del día, y esto tiene que ver con una cuestión local y referida a los derechos de los ciudadanos en su función de consumidores y usuarios de bienes y servicios, y tiene que ver con un pedido que se está haciendo desde la Defensoría del Pueblo del partido de General Pueyrredón, que se establezca el mecanismo de audiencias públicas en el ámbito de las empresas del Estado. Y para conocer detalles de esta iniciativa estamos con uno de los defensores del pueblo. Él es Fernando Cuesta. Fernando, buen día. Ariel te saluda en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel. Un gusto. Muy bien. Bueno, contanos un poco, Fernando, en primer lugar, cómo surge esta iniciativa y en qué estado está esta propuesta de que se establezca este mecanismo tan interesante de la audiencia pública en el ámbito de las empresas estatales. Bueno, lo que existe, Ariel, es que OCE, cuando cambia la tarifa, no realiza audiencia pública. Este es el problema, digamos, el principio de todo. Entonces, nosotros, digamos, de la Defensoría de Mar del Plata, y a su vez, digamos, es una política de las defensorías de todo el país para buscar mayores transparencia, como vos decías, en el manejo de las empresas del Estado, se propugna, digamos, la audiencia pública como un mecanismo que ayude no solamente a la cuestión democrática, sino que ayude a que las empresas sean más transparentes. Entonces, Obras Sanitarias no tiene previsto, cuando hace el cambio de tarifa, llamar a audiencia pública. Existe una ordenanza en el ámbito de nuestro partido, que es la 12.336, que establece el procedimiento de lo que es una audiencia pública, pero allí no contempla a Obras Sanitarias. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que se incluya a Obras Sanitarias y tenga la obligación de convocar audiencia pública todos los años. En ese sentido, nos parece, y esto también, digamos, como corresponde, pedimos una reunión con la gente de Obras Sanitarias, estuvimos reunidos con su presidente del Olio, nos expresó que en líneas generales coincidía. Así que en ese marco, ¿nosotros qué hicimos? Nuestro procedimiento es sacar una resolución desde la Defensoría que va al Consejo Deliberante para que, como decía antes, se cambie esa ordenanza, la 12.336, y se agregue a Obras Sanitarias. Lamentablemente lo que ocurrió es que fue a Recursos Hídricos, a la Comisión de Recursos Hídricos. Allí no se nos explica bien, porque hemos hablado con integrantes, y se archiva la nuestra resolución. Lo que estamos buscando es desarchivarla y que haya un mayor compromiso del Consejo Deliberante para un tema que, en principio, creo que en esto vamos a coincidir, Ariel, nadie puede oponerse, digamos, ¿no? Por abajo se pueden oponer, pero claro, Claramente nadie puede oponerse a que se avance no solamente en la cuestión de una mayor participación, de una mayor democracia, sino que a su vez esto favorece a la empresa Obras Sanitarias, porque puede alcanzar estándares de mayor calidad y transparencia en la gestión, y eso es muy bueno para la empresa y le va a servir mucho en el futuro, ¿no? Sí, de eso quería consultarte, porque lo que nos estás planteando, digo, uno no se le ocurre, al menos en una primera lectura, cuáles podrían ser las oposiciones. Lo cierto es que esto no se realiza y debería realizarse. Quiero consultarte, Fernando, sobre otras experiencias. Digo, en este caso hablamos de una empresa que es pública, del orden local. Digo, si el mecanismo en general de la audiencia pública, no solo aquí, sino en otros lugares, en otros municipios, si verdaderamente crees que tiene la importancia que debería tener, sobre todo en esto que estamos hablando de servicios públicos de una importancia relevante para la vida de la ciudadanía. Sí, yo creo que en eso tenemos que ir aprendiendo y haciendo la práctica, y fundamentalmente es nuestra ciudadanía, nuestros vecinos, quien tienen que ir tomando mayor compromiso, digamos, ¿no? De nada vamos a servir de conseguir, seguramente va a ser un primer paso conseguir la audiencia pública y después este vacío. Pero, digamos, fíjate que en el aumento tarifario el año pasado de la tarifa del gas, ahí surgía claramente que no se había cumplido, entre otros requisitos, con las audiencias públicas, digamos. Estas empresas, por contratos de licitación, tienen que hacer audiencia pública antes de los aumentos de tarifa. Me parece que en ese sentido, Ariel, tenemos que ir tomando posiciones y, bueno, como todo, hacer la experiencia. A nosotros nos parece que esto es un muy buen paso. Vamos a batir el parche para que el Consejo Deliberante lo vuelva a tomar y lo podamos hacer en realidad, ¿no? Y mientras recién comentabas esto, también lo del tema del gas, se me venía a la mente el tema del transporte. Digo, ¿cómo se puede aplicar este mecanismo, esta instancia de debate de audiencias públicas en el tema del transporte de Mar del Plata, cuando sabemos que es un tema también muy, muy sensible y que la enorme mayoría del pueblo marplatense que utiliza el transporte público no está muy conforme con el tema del servicio? ¿Qué posibilidades hay de que en este servicio público que es el transporte, exista la posibilidad de esto de la audiencia pública también? Sí, tomo la idea, Ariel. La verdad que ahora, así como me la planteas, no me doy cuenta yo, pero bueno, habrá que revisar un poquito cómo hacemos. Sí, entiendo que, y comparto a su vez, que es un tema sumamente álgido, que cuando viene cada aumento, cada uno saca un aumento posible y muchas veces hay diferencias abismales. Y en definitiva, digamos, lo que sufrimos somos los vecinos, ¿no? Pero tomo el tema porque no podría responderte yo ahora. Claro, sí. Digo, me imagino, porque ya te digo, se me ocurría recién esto, sí. Qué interesante y qué rico podría llegar a ser un debate respecto a esto que vos decías. Digo, cada vez que se habla un aumento del boleto de transporte, aparecen 5, 6, 7 cifras distintas, y es muy curioso decir, bueno, pero la que se elige es una, bueno, ¿en base a qué? Y estaría bueno dar un debate abierto y sincero hacia toda la sociedad sobre un tema muy importante que padecemos cotidianamente, que es el de transporte. Fernando, en cuanto a la implementación de este mecanismo para OSE, ¿de qué tiempos estaríamos hablando, teniendo en cuenta las modificaciones a las ordenanzas y demás? No, eso lo tiene que tomar, en este caso, volver a la Comisión de Recursos Hídricos, llevarlo al Consejo Deliberante, y hay que cambiar una ordenanza, hay que hacer un agregado, un simple artículo, la 12.336, agregarle qué obra sanitaria tiene la obligación de hacer la audiencia pública. Así que en ese sentido es muy rápido y se podría avanzar prontamente. Esperemos que así sea, y nos parece interesante esto de profundizar estos mecanismos que son verdaderamente de participación, pero que muchas veces están medio ocultos en algunas instancias y no se les da el uso que deberían. Así que esperemos que esto rápidamente sea resuelto por el Consejo Deliberante en cuanto a la modificación de la ordenanza. Fernando, te agradecemos una vez más el contacto. Siempre es un gusto hablar con vos. Que tengas un muy buen día.